días, aquí empieza el primer programa de Ajedrez Profano, edición número menos 3. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2012 y aquí comenzamos. Mi nombre es Juan Represa y conmigo está la webmaster del Club de Ajedrez La Roca, Belén Pérez. Antes de nada, os quiero presentar qué es esto. Esto es un programa de ajedrez profano. Ajedrez profano es un intento que desde aquí en el norte de España, en Galicia, hacemos para hacer un poco de difusión del deporte que nos encanta, que nos apasiona, el ajedrez. Intentaremos contarlo desde una perspectiva, que como no puede ser de otra forma es la nuestra, de profanos que poco a poco nos hemos ido adentrando, gracias a la afición de nuestros hijos, en el mundillo este del ajedrez. Y contaremos nuestras experiencias, nuestra pequeña visión del mundo ajedrecístico desde aquí, desde el norte de Galicia. Desde el norte de España, perdón, en Galicia. Pues sin poco más, vamos a empezar. Hoy, como primer programa, vamos a tratar varios temas. Primero, actualidad. Poca actualidad, siempre viene bien. Luego repasaremos nuestras listas de Elo, tanto locales, nacionales, como también los top del mundo. Y luego entraremos en cuatro pequeñitas secciones que hemos preparado y que nos gustan compartir con todos, que las vamos a llamar Al Otro Lado del Tablero, en el que habrá noticias de las redes sociales relacionadas con el ajedrez. Herramientas básicas, que son cosas que hemos ido aprendiendo pues con el paso del tiempo y que pueden ayudar a todos. Historias histéricas de ajedrez, que serán pequeñas biografías de nuestros grandes ajedrecistas y que gente como yo pues conoce mucho menos. Y finalmente un pequeño apartado de cuentos de ajedrez. Sin más dilación, vamos a empezar con la actualidad. Nosotros somos gallegos y tenemos que empezar haciendo un poquito de patria. Entonces, aquí en Galicia, el torneo o la competición más importante se desarrolla desde enero hasta abril, mayo, y es en la liga, lo que llamamos la Liga Gallega por equipos o campeonato por equipos, en el que todos los clubes de Galicia, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o ya no sé si habrá alguno con más equipos, se disputan en división de honor, primera, segunda, tercera y cuarta división. Esta competición reúne a, no sé, miles de ajedrecistas, a ver si en una u otra ocasión hacemos una estadística, y ha comenzado pues hace dos fines de semana, concretamente el día 14 de enero del año 2012 empezó la Liga 2012, y van a ser en principio ahora 11 rondas, porque los grupos son de 12 equipos. Entonces ya hemos disputado ya la primera ronda y la segunda ronda. Y bueno, dentro de lo que ha ido sucediendo, pues quizá cabe destacar en primera división, en la que hemos visto que en división de honor, que nuestro gran favorito, que nosotros, que el Club de Ajedrez Marcote, que lleva ganándola, no sé, 20 años seguidos, pues está pinchando y los Círculos Ferrolanos está en primer lugar. También la Universidad de Vigo, que empezó peleando contra Marcote, consiguiendo unas tablas, pues ha pinchado ligeramente y tampoco está en los primeros puestos. Y consecuentemente, pues la clasificación está un poquito loca. Con dos rondas disputadas, el primer puesto lo lleva el Círculo Ferrolano A, el segundo, un sorprendente, Algalia, el tercero, la Universidad de Vigo, en la que, entre otros jugadores, cabe destacar que está participando Yudani Hernández, que como sabéis es nuestra campeona de España. Y bueno, están ahí todos empatados con dos partidas y 7.5, que es por lo que se hace el desempate aquí en Galicia, ¿no? En el fondo hay tres equipos: Póker y Ajedrez de Arteixo, súper sorprendente Póker y Ajedrez de Arteixo, ocupando el último lugar. También súper sorprendente Xadrez Ourense A, que está ahí. Y bueno, tenemos a un debutante que son el Club de Xadrez Fonte Carmoa, que por primera vez tiene un equipo en División de Honor. Y en esta ocasión, pues bueno, llevan 4 puntos en 2 partidos. Bueno, duro, yo creo que está siendo duro hasta ahora, pero esperamos que este equipo que viene de la base pues pueda mantenerse, ¿no? Destacar quizá lo más fuerte de la última ronda fue el 5-1 que el Círculo de las Artes le dio a Póker y Ajedrez, que les ha llevado a estar al final, ¿no? Este que oís es un ajedrecista pequeñajo que tenemos en casa, que está empezando sus primeros pasos. Y el resto de divisiones, pues bueno, hay de todo. En nuestro pequeño club, el Club de Xadrez La Roca, pues bueno, tenemos 5 equipos en primera, 1 equipo, 2 en segunda y 2 en tercera, más los 2 de cuarta, pero la cuarta es una cosa que se juega un par de fines de semana con los chavales más de la base. Y bueno, vamos aquí peleando, hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos. Ahora en el grupo C, Club de La Roca, estamos en la cuarta posición, con un partido ganado, un partido perdido, 5 puntos, son 12, sube 1, descienden 2 y promocionan 2, muy difícil la primera división aquí. En segunda división tenemos 2 equipos, el B y el C. Y bueno, vamos ahí peleando, quizá un poquitín favorecido el C por haber jugado contra Fischer Moña B, que es un equipo que prácticamente está jugando con jugadores de la cuarta división. Y en este momento la Roca C está en el tercer puesto, aquí suben el primero y promociona el segundo. Y la Roca B está noveno, justo fuera del descenso, ¿no? Bueno, estamos ahí quizá empezando, pero bueno, ya la cosa se va puntuando, que es lo importante. Y finalmente, en los equipos de tercera división que están encuadrados en el grupo H, el Aroca de Nigrán E está en la segunda posición y el D está de penúltimo, pero solo con un partido jugado, con lo cual, bueno, todavía tenemos que intentar remontar. Aquí suben 2 equipos y bueno, tenemos opciones siempre, siempre abiertas de subir, ¿no? Si seguimos un poquitín, esto fue lo muy local, intentaremos dar siempre alguna pincelada y como siempre más información, os recomendamos que veáis la página web de tabladeflandes.com y siempre, siempre nuestro club, dirigido por nuestro webmaster Belén Pérez, tenéis el blog del Club de Xadrez La Roca, que lo repetiremos abundantemente, y es Club de Xadrez con X La Roca. blogspot.com. Hay muchísima actualidad y sobre todo un superactivo Twitter y Facebook que echa chispas. Bueno, pasando a cosas más generales, aquí en Galicia también, a todos los que no sois de Galicia y a todos los gallegos, un gran campeonato. Aquí se celebra el sub-14 y el sub-18 los días 18, 19, 20 y 21 de febrero en Padrón. Durante los 2 últimos años estuve haciendo en Pontedeume y antes en Mondariz, pero este año el Padrón, el que fue sede del Campeonato de España del pasado y el que fue sede en los últimos años de los campeonatos absolutos y del resto de categorías, también acoge el sub-14 y sub-18 y ahí nos veremos en el campeonato sub-14 y sub-18. Se están desarrollando 2 grandes torneos. Uno acaba de empezar, que es el Gibraltar Chess Ways, o como se diga. Tenemos que acudir para ello a nuestra gran página de Tabla de Flandes para acordarnos bien del nombre y no daros informaciones extrañas. Pero el Gibraltar Chess Festival llevan este año, en el que, bueno, podéis seguir partidas en directa, saber los torneos, pero bueno, en los más grandes, el número 1 tenemos a Peter Schwindler, que sorprendentemente hoy acaba de hacer tablas con Arthur Yusupov. ¿Sabéis que aquí en el Tradeways Gibraltar Festival no se hace un emparejamiento como se hace en el resto de lados por pliegues, sino aquí, por ejemplo, Peter Schwindler estaba jugando con con Arthur Yusupov, que son 2.569, ¿no? Cuando con un punto hay jugadores con muchísimo menos elo, ¿no? Bueno, le da otra emoción. Hoy cabe destacar también, pues, bueno, la victoria de Michael Adams. Vamos a ver si hay alguna sorpresilla por aquí más. Bueno, por aquí más o menos están ganando todos los grandes. Maxime Bachier Lagrave, el francés, que ha hecho tablas con Ana Zatanowski. Y también podemos ver aquí a una de las grandísimas, que es Judith Polgar, la número uno del mundo, que ha ganado a Vyacheslav Ikonikov, un 2.531. Y bueno, por gente conocida que hay por ahí, echamos de menos a algún español más, como puede ser Paco o Ernesto. Pero bueno, Alexei Sirov ganó hoy después de unas tablas ayer. Y bueno, el resto lo podéis ir siguiendo vosotros directamente en la página, como siempre, de Chess Results, www.chess-results.com. Y para terminar, vamos a hablar de nuestro grandísimo torneo que está celebrando en Holanda, el Tata Steel. Pero vamos a enlazarlo ya con las listas de Elo. Sabéis que el Elo es la clasificación que se da a nivel mundial, y hasta ahora, pues bueno, solo había una lista de Elo. Sabéis que a partir del mes de junio va a haber tres listas de Elo, que va a ser el rápido, super rápido y el normal. Pero en la lista de Elo se publica una vez cada dos meses. Sin embargo, tanto Belén como yo, que somos escudriñadores de la red, pues nos gusta seguir las clasificaciones en tiempo real. Entonces, hay concretamente una página. En este programa intentaremos daros páginas y enlaces, cosas que nos gustan, para que también compartáis. Al final, la radio es compartir y comunicar. Pero hay una página que me parece interesantísima, que es www.2700, con número, chess, de ajedrez, chess.com. Y ahí tienen el seguimiento en directo de los ratings de ajedrez de todos los que tienen más de 2.700 de Elo, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos los grandísimos que están jugando ahora mismo en el Tata Steel, pues nos encontramos que el número uno del mundo, Magnus Carlsen, el joven de 21 años recién cumplidos, está perdiendo puntos. Concretamente, hoy es día 25, ¿no? Al principio dije que era día 26, nadie me corrigió, pero hoy es día 25. El señor Magnus Carlsen acaba de hacer tablas con Hikaru Nakamura, el americano, y acaba de perder otro punto más de Elo. Ayer perdió con Karjakin, antes de ayer hizo tablas con Rajabov. Y esto le está haciendo caer. Y tiene en este momento un Elo FIDE de 2.833. Y nos encontramos justo detrás de él al gran Levon Aronian, que le acaba de ganar hoy a nuestro superadmirado Ainis Giri, el holandés, japonés, ruso. Y este, nuestro gran amigo Levon Aronian, que lo comentaremos luego en el Twitter, está subiendo nada menos que 21 puntos. En este momento tiene nada más y nada menos que un Elo de 2.826, cuando Carlsen tiene 2.833. Seguramente esta cifra de Aronian es la tercera mejor marca de todos los tiempos. Y está siendo realmente apasionante el seguirlo, ¿no? Destacar también Nakamura, que sube 8 puntos. Está pasando de la posición 12 del mundo a la posición 7 del mundo, entrando en el top 10. Y en lo negativo, quizá lo peor es, bueno, y también destacar a Caruana, que es el más joven de todo el top 2.700, es un chaval de 19 años, del año 1992, cumplirá este año 20 años, y, el más joven no es Caruana, el más joven es Giri Anssi Giri, el holandés, japonés, ruso, con 17 años y que está en el puesto 23 después de subir 11 puntos impresionantes, ¿no? Bueno, pero Caruana está todavía encima de él en el puesto 12, subiendo 17 puntos con 2.750. Y entre lo negativo, Topalov, que no acaba de levantar, perdiendo 5 puestos en la lista, del 6 pasa al 11. Gasimov, el azerbaiyano, que pierde también 22 puntos. Y bueno, en los españoles, ahora tenemos ahora, ya sabéis que Sirov juega con la bandera de Letonia. Y Vallejo está justo por encima de Judith Polgar después de su gran triunfo en Estados Unidos. Bueno, esto han sido las noticias. Pasamos a la sección que llamamos Al Otro Lado del Tablero. Para eso nos gustaría tener con nosotros a la webmaster del Club de Xadrez La Roca, Belén Pérez. Pero no quiere, no quiere. Tenemos que animarlo entre todos. Necesitamos emails, cartas. Si queréis enviar algún email, podéis enviármelo al mío, que es JM de Juan Manuel, REPRE de Represa, 1 con número, @yahoo.es. Animándonos, escribiéndonos o dándonos ideas. ¿Okay? Entonces, al otro lado del tablero está dedicado a dos cosas que desde el Club de Xadrez La Roca nos encantan. Y sobre todo desde aquí, desde Ajedrez Profano. Que son el Facebook y el Twitter. No lo conocíamos mucho, pero nos hemos enganchado. Y tenemos un super Twitter que lo podéis seguir si queréis buscando @xadrezlaroca. ¿Y qué se cuenta por aquí? Bueno, pues se cuenta de todo. Tenemos a Antonio Gude, al vigués Antonio Gude, que envía muchísima información todos los días. Acaba de escribir la siguiente frase: el poeta arroja una red a lo desconocido y escribe palabras con un significado nuevo que no viene en los diccionarios. Sergei Patov, el ruso españolizado, que está en este momento en el campeonato por clubes de Cataluña, siempre todos los días poniendo algún comentario. Pero algunos de los que seguimos no solo son estos que hemos dicho, sino grandísimos jugadores de la élite también tienen su Twitter. Nos escriben comentarios y queríamos comentar alguno de vosotros. Por ejemplo, Levon Aronian, el que posiblemente vaya a ser número uno del mundo, hace relativamente poco envió sus fotos desde Berlín cuando le regalaron un precioso tablero que lo podéis ver en su @LevonAronian, algo así, en Facebook. Entonces no es en el @, en el que, bueno, le regalaron un bonito tablero. Aronian tiene fotos de cuando estuvo en Londres comiendo ahí en un restaurante, o no sé si esto es en Indonesia. Tiene una lista ahí de fotos de cuando estuvo en Indonesia, cuando estuvo en San Sebastián. Otro de los que escribe mucho es Hikaru Nakamura. Aquí alguien le desea buena suerte a Nakamura. Nakamura también patrocina su nueva página web, en la que nosotros todavía no hemos entrado porque creo que no actualiza demasiadas cosas. Yo creo que actualiza más en el blog que en la página web. Pero bueno, la página web, interesante también, pone más bien datos generales y comentarios un poquitín generales, pero no lo actualiza demasiado. Ayer le enviaba una frase que supongo que es en japonés, diciendo Nishikori. Y antes de ayer nos decía que, tanto como me gustan los comentarios sobre el ajedrez, todo lo que tengo que decir es ¡gran gol! ¡Ahí vamos, Rangers! Es un apasionado del fútbol americano, debe ser. Vale. Bueno, otros que comentan por ahí también es Anssi Giri, el holandés, también nos comenta cosas. Y bueno, por ver algunas cosas extrañas que se comentaron, un comentario de Magnus Carlsen que decía que tras la partida, cuando estaba jugando la partida con Él fue con Caruana, en la que hicieron tablas. No fue Caruana, fue con... Digo ahora un segundín, tengo que buscar aquí la información. Con Navarra, exactamente, con el checo Navarra. Fue una partida de 82 jugadas. Y le preguntaron por qué, si ya parecía tablas 30 o 40 jugadas antes, había seguido jugando. Y él, bueno, comentaba que si no iba a estar 2 horas aburrido y tirado en la habitación del hotel, y que era más divertido estar en la sala de juegos, ¿no? Bueno, pues estas cosas son los comentarios, curiosidades que se van contando en la red. ¿Y qué se cuenta en el Facebook? Pues en el Facebook, pues también parecido, pero por hoy vamos a dejarlo, porque si no, se nos va yendo el tiempo, y como nos han dejado solos, pues tenemos que ir a nuestro siguiente apartado, que son herramientas básicas. Bueno, herramientas básicas son cosas que hemos ido descubriendo gracias a nuestro afán ajedrecístico, y todavía ayer hemos descubierto una página nueva. La página se llama Chessity, creo. Tengo que encontrarla aquí exactamente. Se llama Chessity, se escribe www.chessylatinaty.com. Bueno, aquí te puedes crear una cuenta gratis. Veo que hay una parte de pago. Y lo más interesante de esto es que una vez que entras, en principio es una página para hacer ejercicios de táctica, pero no juegas tú solo, sino que juegas contra otros. Quiere decir, tienes varios niveles, es un entorno súper agradable, con unos dibujos súper, súper bonitos. Te va diciendo día a día cuánto has practicado y te deja... pues practicar. Yo, por ejemplo, ahora estoy practicando en juegos. Una cosa, lo más curioso, ahora vais a oír el ruido que hace, es que en el que es, por ejemplo, ataque al castillo. Tú te anotas el ataque al castillo y tienes que esperar a que otros 3 más se anoten. ¿Ves? Acabo de entrar yo. Ahora se irán anotando otros 3 más. Segundo. Ahora se anotará el tercero. Entre poco, es muy rápido esto, no hay que esperar mucho. Tercero ya entró. Y ahora falta uno más. Y cuando empiece, van a ir soltando los problemas uno a uno. Ahora empieza, ¿ves? Problema. Entonces yo tengo que solucionar aquí un problema. Ya no sé si juegan las blancas o las negras. Supongo que son las no sé. Pues vamos a comer aquí este peón. Efectivamente, acertado. Entonces tengo un punto. Y ahora voy en cabeza, porque los demás llevan. Uno lleva un punto y otro cero. Ahora le tocan a las negras. Las negras tienen una posición muy difícil, pero yo acabo de ver mate en una, y efectivamente, mate en una, me pongo en cabeza, señores. Antes estaba... No, sigo segundo, porque luego también acertó el tal unknown, desconocido, pero el unknown acaba de fallar, solo puede fallar 3 veces, son 9 problemas. Cuenta la velocidad, pero también si te equivocas 3 veces te eliminan. Entonces, ahora, ¿qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Vamos a amenazar mate y comer un caballo. Y fallé, ala. Gran fallo, brutal. Bueno, ahora tocan las negras. A ver qué encontramos por aquí. Una descubierta, un ataque de caballo. Uy, uy, uy. Pues comer un peoncito, un peoncito. Vamos a por el peón, no, que nos dejamos la dama. La dama no es bueno dejársela. Saltamos de caballo a proteger a la dama. A ver si es esa. Muy bien, hemos acertado. 3 puntos, vamos de terceros. De los 4. Ahora jugamos con negras, parece, ¿no? Con blancas. Tenemos que amenazar mate en uno, mate en uno, mate en uno. Efectivamente, me pongo de segundo. Aquí, cuarto problema. Una jugada extraña. Puedo tener mate en uno. No se sabe. Puedo ganar un caballito. No se sabe. No se sabe qué pasará por aquí. Y es así, todo el tiempo emocionante en el que puedes estar siguiendo... pues nada, el ejercicio de otros. Ahora lo que pasa es que estoy jugando y estoy fastidiado, porque tengo que seguir hablando. Me acaba de pasar uno que lleva 5 puntos y no ha fallado ninguna. Y yo la verdad que estoy perdido, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, voy a sacrificar aquí. Fallé, nada. Ahora me ponen otro problema. En este problema maravilloso Voy a intentar coronar. Fallé y me acaban de descalificar. Fallé tres veces y a pesar de que estaba genial, me acaban de descalificar. Os recomiendo que entréis en ella. Se puede jugar en cuatro modalidades distintas, en tres niveles distintos. Y es súper chula. ¿Qué es chula, David? ¿Es bonito? ¡Sí! ¿Ves? Si lo dice David, es que debe ser súper, súper chulo. Bueno, vamos a tener un apartado que es historias del ajedrez, en el que aquí nuestra webmaster tenía preparado la historia de Capablanca. Pero como nuestra webmaster ha renunciado a hablar, pues no vamos a contar la historia de Capablanca. En otra ocasión será. Pero bueno, llevamos ya en este momento 25 minutos de programa. La idea era que fueran 20 minutos, ¿verdad, David? Sí. Y van a ser un poco menos. Y también había aquí otro enlace, pero claro, yo como no me dan esto tal, dejarme ver aquí en el club de Sadés La Roca, tenemos puestos unos enlacillos, y aquí tenemos abajo una cosa que se llama Cuentos de Ajedrez. Vale, esta es una web que hemos encontrado que la hace alguien que debe llamarse no sé cómo, y le pone pequeños cuentos de ajedrez. Os vamos a leer uno, intentar un poco también vender un poco de música, y iremos dando publicidad a esta persona que nos parece muy interesante lo que está escribiendo. Se llama, la escribió el día 1 de diciembre, y se llama El rey ha muerto. El rey ha muerto. Que caigan las torres, que se estremezcan sus cimientos, que tiemblen sus almenas. El rey ha muerto. Lejos, el caballero maldice el día en el que tembló su pulso, dudó su espada, tropezó su caballo. Con las manos desnudas cava una tumba. El rey ha muerto. Quieto y silencioso, el alfil entrona una muda súplica con la esperanza de acallar su dolor. Nadie parece escucharle, tampoco él lo espera. El rey ha muerto, los peones lloran, no hacen nada por ocultar la pena que brota de dentro. Lamentan la pérdida de un rey de la única manera que saben hacerlo. Las lágrimas no le permiten ver el tablero. El rey ha muerto. Por más veces que lo repita, la frase no parece tener sentido. No puede ser real. El rey ha muerto. La reina no sabe cómo continuar con su vida. El rey ha muerto. La pieza abatida enmudece el tablero. El rey ha muerto. Bueno, pues esto nos lo escriben aquí con esta última parte. Pues vamos a terminar el programa por hoy. Esto ha sido ajedrez profano, un ajedrez para ti que te quieres enganchar en el ajedrez. Programa menos 3 del día 25 de enero del año 2012. Agradecidos de escucharos, y esto intentaremos que sea semanal, con lo cual la próxima semana habrá un poco más de ajedrez profano.